Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Pues Siglo XX, estamos hablando de los hoteles. ¿Qué podemos decir de los hoteles en el Siglo XX cuando los hoteles eran famosas hosterías y tienen miles de años? Miles de años. Desde antes de la era cristiana se sabe que había la gente que viajaba de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, paraba en el camino en una casa, en una hostería, y ahí le daban el servicio de hotel completo. Sí, sí. Recuerdo mucho, y especialmente lo vemos a veces en las películas, ¿no? Todas estas tipo de vaqueros, tipo de del viejo oeste, ¿no? Como dicen. Donde realmente la gente llegaba a una casa, ¿no? Y esa casa era una pensión. Yo me acuerdo, fíjate, ahorita cuando hace muchos años hice un viaje en Europa tipo mochilero, increíble, uno de los mejores viajes. Justo me pasó al primer lugar donde llegué a España, llegué a una casa de una señora que rentaba los cuartos de su casa. Y ese era el hotel, era un cuarto, tú te quedaste grande, de 4x4, este era de 2x4, o sea, entrabas, le pedías permiso un pie para meter el otro. Y había la cama, y es lo único que había en el cuarto, ¿no? Y un cuarto sin ventana. Pero la señora rentaba eso y pues ni modo, eso fue lo que pagué en ese momento. Estaba chavo en ese momento, ¿no? No, y así era como funcionaban los hoteles en aquel entonces. Igual los hoteles de principio de siglo, era muy raro el hotel, por ejemplo, que tenía un baño privado. Exactamente. Todos los hoteles eran habitaciones donde se quedaba la gente en esa habitación, como tú dices, una habitación chiquita, algunas tenían ventana, algunas no, 3x3, 4x4, que era lo más grande que podían hacer, eran como habitaciones, y al final del pasillo estaba el sanitario, y no era sanitario, era baño, y era baño común. Compartido. Tenía la regadera, la taza y el lavabo, ¿no? Entonces, si alguien estaba bañando, pues arriba, o te esperas y cargabas tu toalla ahí en el pasillo haciendo fila o a ver cómo le hacías, ¿no? Claro. Y así era como funcionaban los hoteles a principio de siglo. Y en muchos otros, dependiendo las ciudades grandes ya eran así hasta que poco a poco, por ahí de los 20 se empezó a dar los hoteles, donde ya empezaron a meterles baños a las habitaciones. ¿Y dónde fue? En Estados Unidos, donde se crearon, se empezaron a crear los baños adentro de las habitaciones en Estados Unidos. Claro. Antes había habitaciones de superlujo, donde a lo mejor podía llegar el presidente de otro país y le daban el piso entero porque no tenía baño privado. Entonces, le daban una de las habitaciones más grandes, pero le daban el piso entero para que el señor tuviera su baño, ¿no? Sí, fíjate que ese es un tema también muy interesante. El hablar de la integración de los baños dentro de los cuartos y la importancia que tiene de la limpieza, del tamaño y de la decoración. Algo de lo que nosotros como arquitectos sabemos, donde una persona se puede sentir cómoda es cuando está en un lugar agradable. Entonces, el baño en un hotel se vuelve muy importante. O sea, ahí te tomas un poquito más de tiempo en la regadera, en la rasurada, en la pintada, en la peinada, por ejemplo, en el caso de las mujeres. O sea, realmente el baño, pues necesita un espejo más grande, necesita más iluminación. Oye, si le está platicando con un amigo que se dedica también a parte de este tipo de negocios, dice, es que decirle a la gente que va a tener un baño con mármol es lo máximo. Y puede ser que haya otros materiales más bonitos, pero decir que tiene mármol y que tiene un espejo grande, que tiene muy buena iluminación y tiene una puerta de cristal, hacen que el espacio se vuelva muy, muy agradable, ¿no? Claro. Pues te voy a decir, hay muchas situaciones. Tú acabas de decir eso de los baños. Yo pienso también que hay que acondicionarlos dentro de la construcción de manera que a lo mejor tener el lavamanos y el espejo eje es gigante, como dices. Mientras yo me estoy bañando, mi esposo estaba maquillando afuerita, ¿no? Exactamente. Y no, el vapor no lo está molestando y todo ese tipo de situaciones. Yo recuerdo cuando fui de luna de miel, una de mis paradas fue en Niágara, en las cataratas de Niágara, y estuve en la parte de Canadá. Y recuerdo que tomé un hotel, pues estaba fantástico. Y cuando llegué, me dijo, casualmente era increíble, era un gerente que era israelí. Y cuando le di mi nombre, me dice, me empezó a hablar en hebreo, yo le contesté. Me dijo, luna de miel, le dije, sí. Me dice, estás muy joven, ¿qué vienes? Le digo, luna de miel. Y él solito me ascendió de una habitación que me costó $30, ¿ok? Voy a decirlo, la verdad es que no quería mencionar el nombre por el gol, pero era un Sheraton. Y me dio la suite de, ahora sí que de luna mileros, una suite en los últimos pisos, que me quedé impresionado y no me cobró un centavo de más. El hotel tenía un súper, súper, súper jacuzzi enorme, con un cristal grabado, todo, que daba hacia las cataratas y hacia la recámara. O sea, era como si fuera un esquí. ¿Qué te puedo decir, sabe? En la parte del baño era más grande que toda la habitación. Entre lo que era el jacuzzi, la parte para maquillarse, todo lo demás. Era un jacuzzi que medía como 2x3, una cosa de ese tipo. O sea, impresionante. Oye, ¿cuánta gente perdón, no va a un hotel y paga un hotel un precio alto por las sábanas de la cama? Uy, eso es... ¿Me equivoco? No, es indispensable. O sea, ¿estás de acuerdo? La almohada, la sábana, o sea, con tal de sentir unas horas esa suavidad, especialmente en la mujer es muy, muy importante esto, pagan cualquier precio. Aunque no vayan a estar todo el día en el hotel. O sea, lo único que les interesa son las 6 o 8 horas que van a dormir, que estén en unas sábanas suaves. Yo conozco una persona que si va a un hotel o va de viaje, se lleva sus sábanas. Ah, mira. Se lleva sus sábanas y llega y tira las sábanas allí al piso, las avienta y tiende su cama y le dice a la recamarera, llévatelas, ¿ok? A mí me vas a hacer mi cama con estas sábanas. ¿Por qué? No lo sé. Yo sé que le da asco muchas cosas, los olores y todo lo demás, pero así es. Ahorita es increíble. Y pues hablando de estos hoteles, te voy a contar siglo XX que estamos diciendo. Yo llegué ahí en San Antonio, precisamente también por un tiempo compartido, a unos 40 minutos al norte de San Antonio, rumbo a Bandera, a unas 7, 8 millas antes de llegar a Bandera, que es un pueblo totalmente así del oeste antiguo, como tú lo llamas. Tiene sus pubs, tiene sus... Igualito, haz de cuenta que lo estás viendo en película. Así es. Pero este lugar está a 7, 8 millas antes de llegar ahí. Y está dentro de las montañas. Y son cabañas, como tú lo mencionaste. Hay cabañas, hay un lago, hay todo. No había servicio de hotel. Eran cabañitas donde teníamos una o dos habitaciones, dependiendo del tamaño de lo que tú solicitaras. Salas grandes, a dobles alturas, algunos. Con unos pasillos, unos patios y todo, impresionantes, cocinetas, eran cabañas completas, con chimenea, con todo lo que te puede, cocina, su patio de lavado, todo para que pudieras lavar tu ropa y todo. Y ya había una alberca común en un centro que tenías que caminar a lo mejor como media milla o algo, porque estaban alejadas una de la otra, era de dentro de las montañas. Cuando llegamos ahí, lo primero que nos dijo la persona, el administrador, porque tuvimos que llegar ahí donde estaba la alberca, nos dijo, esta es su cabaña, llegan en el coche, etcétera. Sí, tengan mucho cuidado en no dejar ventanas ni puertas abiertas. Se meten los mapaches, se meten los venados. Si se mete un mapache, acaba con todo. Les tira y les rompe todo. Y lo que rompan, tienen que pagarlo. Así me dijo. Hay vajillas, hay X. Lo que rompan, ustedes lo pagan. Hay mapaches. Recuerdo que estábamos ahí, mis hijos estaban chiquitos, y había uno sesno. Le dije a mi hijo, ten mucho cuidado porque seguramente la mamá osa está cerca. y no sabemos qué, le estaba dando palomitas al osito. Increíble, pero el oso vino a comer de su mano palomitas. ¿Tú conoces a mi hijo? Pregúntale un día que lo veas. O sea, increíble. Venados que venían igual a comer, mapaches, todo tipo. Y también decía, no deje nada destapado porque tenemos plagas de hormigas que no hay manera de controlarlas. Todo adentro del refrigerador. Qué increíble, ¿no? Ya sabían esto. ¿Y por qué lo comento? Pues así eran algunos hoteles. Esto fue de principios de siglo donde se hicieron ese tipo de cabañas y siempre se quedaron y le daban el servicio a la gente que llegaba precisamente a ese pueblo del oeste, que no querían llegar precisamente al pueblo, sino se construyeron afuera del pueblo, todavía para llegar ahí. La gente llegaba en caballos. Fíjate que lo contrario, totalmente contrario a esto que estamos diciendo, es la ciudad show, la ciudad de Las Vegas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, es impresionante la hotelería y la cantidad de desarrollos que se han hecho. Y obviamente, pues ahí está el show y los juegos. ¿Cuándo empezó Las Vegas? En los 20s, en los 30s. Y empezó como un solo casino. Era un casino que tenían que sacar de California. Y así fue como empezó Las Vegas. Era otro estado, Nevada, y en Nevada les dieron permiso para hacer un casino. Pusieron una gasolinera con un casino. Y luego el dueño del casino vio la necesidad de montar ahí el primer hotel, porque pues la gente le convenía que se quedaran a dormir ahí. Claro. Y a principios de los 20 se creó Las Vegas, en una ciudad del desierto. Mira, ahora sí, siglo XX, bien casadito. Claro, sí lo tenía yo pensado y lo iba yo a comentar cómo salió, tú lo comentaste ahorita. Pero increíble, ¿no? Todo esto, cómo se fue dando en diferentes lugares, diferentes países, toda la hotelería, cómo ha crecido, y como un medio de inversión y como un medio de construcción para nosotros los arquitectos, ¿no? Claro, y además, fíjate que no nada más el crecimiento ha sido hacia arriba, sino ha sido hacia los lados. A los lados me refiero, por ejemplo, con las cadenas hoteleras. O sea, el mismo hotel se va poniendo en diferentes lugares, en diferentes cantidades. Es más, en algunas ciudades, pues dependiendo la zona, hay el mismo hotel y la gente pues también va a los hoteles por preferencia también de nombre, ¿no? ¿Y qué tal los hoteles vintage, por ejemplo, que se han estado dando? Pero ¿qué tal, por ejemplo, los hoteles, el famoso este hotel que se construyó en Reforma, que lo ve frente a la Diana, que quisieron darle un aspecto de principios de siglo, más o menos al principio, ¿no? Entonces, después ya lo modernizaron, pero en un principio esa fue la idea de la persona que lo mandó a construir, y que realmente, bueno, los que lo construyeron fueron los arquitectos Gorshin Pasha, el señor Kalach, que fue, se separó de los tíos o algo así, lo liquidaron y con eso construyó su hotel. Y increíble, él quería un hotel estilo siglo XX. Exacto. Y a fin de cuentas, bueno, pues ya después algo pasó por ahí entre que su hijo tomó las riendas y construyó el hotel en Los Cabos, donde ya quiso un hotel ultra moderno y todo lo demás. Pero esa era la tirada, ¿no? Construirlo como si fuera a principios de siglo. Claro. Y ahorita hay hoteles que tienen también con servicios, más bien, no hoteles, yo diría edificios con uso del suelo mezclado, con mezcla de uso del suelo, donde tienes hotel, tienes oficinas, tienes departamentos y tienes locales comerciales. Sí. ¿No? Es cierto. Un caso típico pues es la Galería, por ejemplo, en Houston. O no, otro caso es Reforma 222 también. Hay muchísimos. En México hay bastantes. De hecho, ahí donde estaba el cine latino, así va a ser. También enfrente de del Ángel de la Independencia, así es. Es hotel, son departamentos y tiene centro comercial y tiene oficinas también en una parte, ¿no? Eso ya se está dando en muchas partes y lo están haciendo continuamente. El edificio que está al lado de la Torre Mayor, se planeaba todo como oficinas. Increíblemente, una compañía compró, o no sé si compró o rentó, una persona compró o rentó 12 pisos, y en esos 12 pisos hizo 6 pisos de hotel y 6 pisos de departamentos fijos. Departamentos que te va a rentar. Son en renta, no son en venta. Y un hotel de otros 6 pisos. Y ahí va a estar un hotel Marriott. Mira. Increíble, ¿no? Increíble, 6 pisos en, de tomó la concesión con Marriott. A pesar de que está en el hotel Marriott, que está ahí enfrente del Auditorio Nacional, ¿no? Sí, es impresionante la transición y todo el cambio que se ha ido dando en este tipo de edificios, ¿no? Y como dices tú, para los arquitectos, ingenieros, inversionistas, desarrolladores, pues es un campo muy, muy importante y muy amplio de desarrollo, ¿no? Sí, claro. Y pues bien, amigos, la verdad es que es muy, muy grato tener aquí al arquitecto Sabetay Palachi, un gran amigo. Chicas, escríbanle, porque si él nos circula, ya saben, los lunes pueden darle un buen aventón. Y, por cierto, Sabi, ¿nunca has dado tu correo electrónico por ahí si quieres darlo al aire o se los paso yo a quien nos escriba? Y les recuerdo para todos, pues hay un gran programa de este gran amigo DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche de música mezclada de los 70s, de los 80s. No se lo pueden perder, de verdad, está fantástico para empezar la noche, para empezar la fiesta del sábado. Y por ahora tengo entendido que nos va a sorprender con un programa especial del Día del Niño, por ahí el 30 de abril. Y tengo entendido que también va a ser porque lo estuve platicando con él, un programa especial del 5 de mayo, aunque lo va a pasar el 7 de mayo. Pues creo que va a ser pura música mexicana, ranchera y ese tipo, toda mezclada. Súper especial para todos ustedes, no se lo pierdan. Y les recuerdo, esto es Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Masri, y nos escuchamos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.